El glorioso decano de la prensa argentina, propiedad del grupo Vila y Manzano, muy buena gente por otro lado, tanto Vila como Manzano, hoy establece en su capa, en su tapa, como título catástrofe, en Santa Fe el ingreso promedio es 1.500 pesos, según ha anunciado el Instituto Provincial de Estadística y Censo, provocando, entre otras cosas, la alerta del gobierno provincial por lo poco que ganan los santafesinos ante las estimaciones crecientes de inflación, etcétera. Ahora yo le pregunto a dos empleados públicos que tengo por acá, ¿cuánto es su sueldo de bolsillo? ¿De bolsillo? Bueno, el sueldo mío aproximadamente es 1.600 pesos. 2.000. ¿Y el sueldo que figura en el recibo de haberes sin todas las los elementos no remunerativos que tiene? ¿Te referís al básico? El básico. El tuyo. El mío, sí. No me acuerdo clarito. ¿Cuánto es? 132 pesos. La pregunta sería, para los señores del gobierno provincial, ¿de qué se asustan? Si ustedes no contribuyen nada, si el señor gobernador declaró que no hay plata para subir los ingresos a los empleados públicos, implicando una serie de paros de maestros, de las distintas organizaciones gremiales de empleados del Estado, porque incluso tuvo que parar UPCN, muy poco afecta a los paros. ¿De qué se asusta el gobierno provincial? Que los santafesinos ganan 1.500 pesos, ellos son una de las causas para que los santafesinos ganen como promedio 1.500 pesos. Y una costumbre que nos quedó hace tiempo, el 1.000 nos parece mucho. Recordemos que la canasta básica está entre los 3.600, 3.900 pesos. O sea que un hogar con dos personas que trabajan a sueldo promedio de 1.500 pesos está bajo el límite de la pobreza. Bien, esta es la provincia de la bonanza, es la provincia rica por la soja. ¿Qué esperamos para que se redistribuya algo? Vamos a seguir las declaraciones del gobernador Wiener. No, yo no tengo plata. Si no tiene plata Santa Fe, ¿quién? No se asusten, señores del gobierno provincial. Hagan algo y empiecen por aumentarle a los empleados públicos y tratar de subir un poquito el promedio. Sería buena hora.